Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales amigos, muy buenos días, les damos la cordial bienvenida a una emisión de su informativo Zona Cultura correspondiente a la número 11 de este miércoles 16 de enero. Les mandamos un fuerte abrazo, un abrazo bastante caliente para esta mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos. Estamos también en compañía de Andrés Molina, buenos días Andrés, ¿cómo muy estás? Buenos días Darío y muy buenos días, bienvenidos a este programa de Zona Cultura, un programa cultural con mucha información. Ya más adelante le contaremos sobre esas propuestas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha recibido la mañana? ¿El tráfico? ¿Por dónde vienes hoy? Vengo de sentido sur-norte en la avenida Napo, congestión vehicular, y ya están los operativos de ANT para que hagan las operaciones pertinentes. Agilizar un poco el tránsito, exacto, ¿no? En la mañana. Bueno, yo desde lo que les puedo contar, en el sector norte por la avenida Occidental, había un tráfico fluido, sin embargo, sé que empieza a avanzar el tiempo, las personas ya tienen sus horarios para ingresar a sus lugares de estudio y también de trabajo. Por este momento suele congestionarse de a poco el sector occidental por la avenida Mariscal Sucre. Vamos a comentarles breves informes sobre lo que nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito, y es que tenemos novedades, lastimosamente siempre aquellas novedades para compartir, tal es el caso de un accidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar, esto en el sector de Pueblo Blanco, en el sentido norte-sur. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril derecho y central. Ahí podemos ver en las imágenes, efectivamente se encuentran ya realizando algún tipo de trabajo para posteriormente ya habilitar completamente la avenida. Simón Bolívar en el sector de Pueblo Blanco. Vamos también ya a comentarles que se encuentra ya habilitado el pico y placa. Hoy es miércoles. ¿A qué automotores corresponde, Andrés? Corresponde a los últimos dígitos 5 y 6 y tienen que estar en el perímetro de la avenida Mariscal Sucre, la avenida Simón Bolívar, avenida Diego Vázquez y avenida Morán Valverde. Por favor, tener las precauciones y salir con anticipación, ya que el pico y placa inicia de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana y de 4:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Bueno, vamos a corregir un poco los horarios, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la mañana. La segunda jornada es desde las 16:00 hasta las 19:30. Recuerde, esos últimos 30 minutos tiene que también atenerse al pico y placa. Si no tenemos caso contrario, tenemos multas y algunos inconvenientes con nuestro tiempo. Había habilitada, esta noticia es bastante importante. En los últimos días ustedes han podido ser testigos sobre los trabajos que se han estado realizando en la vía Loax Santo Domingo. Sin embargo, ya nos dan a conocer que la vía Loax Santo Domingo se encuentra completamente habilitada luego de realizar este tipo de trabajos de remoción de material en el kilómetro 68. Ahí tenemos esa valiosa información. Vía habilitada entonces en el kilómetro 68 de Aloac Santo Domingo. Avanza el tiempo y en nuestra cabina en este mismo momento les podemos dar a conocer. Son ya las 7 de la mañana y 4 minutos. Vamos ya a darles a conocer los titulares de esta jornada. Titulares en Zona Cultura. De la mañana y 5 minutos, esta jornada como corresponde estaremos recordando aquellos hechos que marcan el día de hoy. Este 16 de enero recordaremos que nace la famosa escritora Susan Sontag. las propuestas turísticas Sunny Lodge gana premio internacional. Libro Formas y Transiciones, una publicación que repasa la crítica y visual de la obra de autores ecuatorianos. Inicia el 2019 y la literatura en el Ecuador traerá nuevas propuestas de editoriales. La primera temporada del Cine Club de la Casa arrancó ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El grupo Astra se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí en el mes de febrero. El estupendo matrimonio de Zabalita, una historia que evidencia las costumbres sociales de los habitantes de Loja en los años 50 y 60, regresa a los escenarios. La app GoWio, entre las finalistas del concurso internacional de App Tourist Awards. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al Ballet Nacional del Ecuador, invita a presenciar la obra Callampa Azul. El maestro Amaru Cholango presentará en la Casa de la Cultura ciclo de conferencias sobre cosmovisión andina. Y en el ámbito internacional le contamos que la activista Sara García Gross se alza con el premio Simón de Beauvoir. La vida de Medio Oriente llega a Occidente en la historieta El Árabe del Futuro. La palabra cobra su protagonismo a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista. Esta mañana tenemos una agenda cargada de diferentes temas e invitados. ¿Con quién arrancamos, Andrés? Arrancamos con Cristina Guerra. Hablaremos sobre su poemario Escarbando el clítoris de la noche, trabajo que cuenta con la ilustración de Rafael Díaz. Seguidamente estaremos con Fernanda Argotti, nos acompaña para hablar acerca de la Gala de Música Lírica que se estará efectuando este fin de semana en la Casa de la Música en el marco del encuentro Voces Armonía. Y finalizaremos con el economista Pablo Dávalos, estará con nosotros para conocer sobre sus propuestas acerca de su plan en el ámbito cultural. Este será un electo con el voto popular. Así es, por supuesto, esa es la propuesta que tenemos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablar de temas importantes, debatir sobre ideas, hablar sobre arte y cultura. Marcamos la diferencia en 100.9 FM y 940 AM. La hora exacta, 7 de la mañana y 8 minutos. Arrancamos con esta jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a contarles que un día como hoy, 16 de enero, nace la famosa escritora, novelista, filósofa y ensayista Susan Sontag, quien también se desempeñó como profesora, directora de cine y guionista estadounidense. Nació en la ciudad de Nueva York el 16 de enero de 1933. Fue hijo de Mildred Jacobson y Jack Rosenwald, ambos judíos estadounidenses. El padre de Susan falleció cuando ella apenas tenía 5 años. 7 años después, su madre contrajo matrimonio con Nathan Sontag. Desde ese momento, Susan y su hermana Judith adoptaron el apellido de su padrastro. Susan vivió su juventud en Arizona y en la ciudad de Los Ángeles, donde se graduó a la edad de 15 años en la North Hollywood High School. Sus estudios universitarios los realizó en varias universidades, como Berkeley, Universidad de Oxford, Chicago, París y Harvard. En la mayoría de estas también se desempeñó como docente. Susan fue reconocida con el premio Jerusalén de Literatura en el año 2001, el que se concede a escritores cuyo trabajo se haya desempeñado por la lucha de la libertad en el contexto de la sociedad actual. Susan Sontag falleció el 28 de diciembre del 2004, a la edad de 71 años en la ciudad de Nueva York, a causa de una leucemia mielógena aguda, probablemente causada por la radioterapia recibida 3 décadas atrás, empleada para la curación de un avanzado cáncer de mama que sufrió. Susan fue sepultada en el cementerio parisino de Montparnasse. A su muerte, su hijo David Rieff escribió un libro sobre la enfermedad y la muerte de su madre, al cual lo tituló Un mar de muerte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. 7:11 a.m. y comentamos que Sandy Lodge, por ser una propuesta turística ecológica de aventura e inclusiva, este complejo se alza con el premio The Best Awards. Ubicada a las orillas del río Napo en la ciudad de El Coca, en la isla Sani, se levanta desde hace varios años el complejo turístico Sani Lodge. Este centro está compuesto por 10 cabañas dobles, 4 cabañas familiares y una área de camping, cubriendo así el servicio para 40 personas. Este centro ha sido valorado por su liderazgo, calidad en productos y servicios, sistemas de gestión e innovación, entre otras cualidades. Han hecho que sea galardonado este año con el The Best Awards, un premio a la excelencia empresarial que otorga el World Cup Confederation of Business, premio que se suma al Byte International a la calidad en su categoría de oro ganado anteriormente. Sani Lodge se dedica a realizar turismo comunitario y es administrado por sus propietarios, lo que garantiza que la comunidad obtenga ganancias por concepto de turismo. Giovanni Siquigua, representante del complejo, viajará en mayo próximo para recibir el galardón en una ceremonia que se realizará en el Sophie Legend de Grand Amsterdam, esto en Holanda. Para entregar el premio al World Cup, cuenta con el apoyo del Comité de Evaluación, conformado por un grupo de profesionales de diferentes especializaciones en el ámbito empresarial que evalúan los siguientes parámetros: liderazgo empresarial, sistema de gestión, calidad en productos o servicios, innovación y creatividad empresarial, responsabilidad social empresarial, logros y reconocimientos. Al estar ubicado en pleno corazón de la selva, el complejo ofrece distintos atractivos a sus turistas, como es el caso de una caminata a través de una galería de selva prístina, que alberga a 1.500 especies de árboles, cientos de enredaderas y flores exóticas, así como 550 especies de aves tropicales, 13 especies de monos y 1.000 especies de mariposas. Regresamos al ámbito local, al ámbito nacional, en realidad sobre las artes escénicas, para contarles que el portal web El Apuntador presenta el libro Formas y Transiciones, una publicación local en donde se evidencia la participación de 8 artistas ecuatorianos con sus obras que van desde una exploración de la naturaleza hacia las formas de la cultura popular. El libro Formas y Transiciones presenta el trabajo de 8 artistas ecuatorianos. Un recorrido visual y textual por la obra de 8 grandes artistas ecuatorianos de diversas generaciones, territorios y propuestas plásticas. Es lo que plantea el libro Formas y Transiciones, editado por El Apuntador bajo la curaduría de Carlos Rojas, la dirección de Genoveva Mora y el diseño de Azuka. Janet Méndez, Marcelo Aguirre, Juan Córdoba, Anda Fernández, Carlos Echeverría Cossack, Pilar Flores, Javier Patiño y José Hunda son los 8 artistas convocados en este proyecto, que van desde una exploración de la naturaleza hacia las formas de cultura popular. Lo hemos seleccionado independientemente de la crítica, la notoriedad, la repercusión económica, su ingreso en el circuito del mercado del arte, etc. Esto se indica en la introducción de la obra. valoramos su trabajo, ya que la obra habla por sí misma y permite al espectador ampliar la mirada e ir más allá del objeto en sí, del tiempo y del espacio reconocible. Este es un libro conmemorativo por los 40 años de Produbanco y no se propone ser una guía rigurosa de las últimas 4 décadas del arte ecuatoriano. Al contrario, es una entrada inicial para conocer a 8 creadores cuyos mundos se han construido con plena autonomía y libertad, aunque sus obras no están aisladas de su entorno. El proyecto se complementa con textos críticos sobre cada uno de los artistas participantes y de la evolución del arte local desde los años 60. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, ahí estamos ya ansiosos de conocer este libro, Formas y Transiciones, de la propuesta que nos presenta El Apuntador. 7:16 a.m. Vamos con más información y nos quedamos en el ámbito editorial. Y es que las librerías del Ecuador presentan nuevas propuestas que llegarán al Ecuador en los próximos meses. Se podrá evidenciar novelas, poemarios, historias de diferentes autores que mostrarán diferentes temáticas. Las librerías del Ecuador inician el año 2019 trayendo novedades editoriales. Desde hace años, nadie queda inmune cuando se anuncia que Michel Houellebecq publicará un nuevo libro. Días antes del esperado lanzamiento, las aguas se dividen entre los que consideran a su literatura como la mejor de las letras francesas, después de Jean-Paul Sartre, y los que creen que su escritura es tan repulsiva que recomiendan no leerlo. Esto es lo que ha suscitado el anuncio del lanzamiento de Serotonina, la octava novela de Houellebecq, que en estos días se publicó en Francia, Alemania y España, y que llegará a las librerías del país en las próximas semanas. El protagonista de Serotonina es Florent Claude Lebrost, un hombre de 46 años que se medica con captores, un antidepresivo que libera serotonina, pero tiene 3 defectos adversos: náuseas, inhibe la libido e impotencia. El periplo de Lebrost, luego de renunciar a su trabajo, empieza en Almería, continúa en París y después en Normandía, donde los agricultores hacen manifestaciones en las carreteras. Como en toda literatura, Serotonina está poblada de pesimismo, de soledad y de buena dosis de humor negro frente a los conflictos cotidianos que se reproducen en los países de la Unión Europea. Entre las novedades editoriales que llegarán al país durante el primer trimestre del año está la segunda parte de La Muerte del Comendador, del escritor japonés Haruki Murakami, quien estuvo en Quito en noviembre pasado. La novela vuelve tras los pasos del retratista japonés, que luego de abandonar su hogar e instalarse en una nueva casa, descubre un cuadro titulado La Muerte del Comendador. En esta segunda entrega, el protagonista ha aprendido a convivir con los extraños personajes y objetos que lo envuelven desde que se instaló en la casa en las montañas. Y a petición de su vecino, ha empezado a esbozar el retrato de un adolescente, Mari Akikawa. El giro de la novela se produce cuando una tarde en que regresaba del colegio, Mari desaparece misteriosamente y el protagonista se lanza en su búsqueda. Para encontrarla, no dudará en enfrentarse a los dilemas a los que se aventura. ¿Qué le ocurrió en el pasado al autor del cuadro La Muerte del Comendador? ¿Quién es el hombre sin rostro? Todas esas novedades la encontrarás en esa novela. Otra propuesta editorial es Los Lobos de Praga. La nueva novela de Benjamin Black cuenta la historia de Christian Stern, un joven alquimista, erudito y ambicioso, que llega a Praga en el amargo invierno de 1599 con la intención de hacer fortuna en la corte del emperador Rodolfo II. Vivir de oído, el poemario del escritor argentino Andrés Neumann, es una recopilación de textos donde captura el ritmo de las experiencias vitales. En esta publicación hay celebraciones y derrotas, pérdidas y aprendizaje, lucidez y sentido lúcido, sombras y epifanía. Kentuckis, el libro de la escritora argentina Samantha Schweblin, se publicó el año pasado pero llegará a las librerías ecuatorianas en estos meses. La novela es protagonizada por los Kentuckis, una especie de juguetes tecnológicos que trastocan las relaciones entre los humanos. La idea para la novela simplemente apareció, y apareció en su forma de dispositivo, o sea, se me ocurrió Me intrigó que no exista algo como un Kentucky, que finalmente, técnicamente, no es más que la cruza entre un celular y un peluche. Y agua por todas partes. la nueva novela del escritor cubano Leonardo Padura. Es una ventana al mundo íntimo de su trabajo creativo y también es un homenaje a la novela como género que permite la reflexión y la crítica a las sociedades contemporáneas. Esta novela es una celebración y un homenaje al género de la novela por parte del escritor cubano, quien la considera una herramienta de transformación de la sociedad y un reflejo de ella. También muestra la parte más íntima de su trabajo, la mesa donde cobran vida personajes y tramas que luego pasan a formar parte de sus novelas. Contiene un brillante relato de cómo se transforma en material narrativo, lo que empieza siendo una tenue luz en su memoria. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En la casa. Siete de la mañana con 21 minutos y comentamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Cinemateca Nacional presentaron en el arranque de Cine Club de la Casa 2019, Cine de Mujeres primera temporada. Estos trabajos son retratos femeninos, donde se presentan temáticas con contenido sobre los roles discriminatorios y estereotipados de la cinematografía mundial. La primera temporada del Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su Cinemateca Nacional arrancó la tarde y noche de este martes 15 de enero. Retratos Femeninos, cine dirigido por mujeres, fue la presentación que se desarrolló desde este martes 15 y que permanecerá hasta el domingo 20 de enero en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Un evento desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional y en conjunto con la plataforma La Chancha Azul. Ante el evidente desplazamiento de la mujer en roles creativos y técnicos fuera de la actuación, en donde aún perviven roles discriminatorios y estereotipados, la industria cinematográfica mundial anula posibilidades de otras miradas, otros temas y sensibilidades. De acuerdo con un informe de Hollywood Report, el actor mejor pagado entre junio de 2013 y junio de 2014 fue Robert Downey, con un monto de 75 millones, mientras que su par femenina, Jennifer Lawrence, durante el mismo periodo recibió 35 millones. Estas cifras sostienen también un reporte de la Universidad de San Diego, que destaca que las mujeres representan un 12% de los roles protagónicos en las películas. En cuanto a la historia ecuatoriana, desde la década de 1920, en que la producción del cine comenzó con su primer largometraje, El Tesoro de Atahualpa de San Miguel, la industria ha estado dominada por hombres, tales como Ulises de Estrella, Jaime Cuesta, Edgar Ceballos, Camilo Luzuriaga y Hernán Cuellar. Pero desde los últimos años se ha dado una aparente transición en la que ha sido el denominador común la actuación y dirección de las mujeres, tales como Vilma Granda, Lisandra Rivera, María Fernanda Restrepo, Carla Valencia, Yanara Guayasamín, Mariana Andrade, Tania Hermida, entre otras. Esta muestra pretende destacar la creatividad y originalidad de diversas producciones realizadas y dirigidas por cineastas mujeres. Además, son relatos visuales con una crítica social hacia un modelo patriarcal. Cabe destacar que todas las funciones serán acompañadas de un cineforo. Desde la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, dialogamos con el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral. Nos comenta más sobre lo que es el Cine Club de la Casa. Un cineclub es históricamente un espacio en donde en comunidad se comparte la apreciación de películas que normalmente no tienen tanta distribución, películas un poco menos comerciales, si es que se quiere. Y sobre todo se enfoca en la posibilidad de dialogar, de debatir, de analizar el cine, la película, la historia del cine, a través de lo que se ve. Este es un arranque de cine diferente, con temática de mujer y con directoras mujeres, resaltando esto como un hecho particular. Todos los años sostenemos este espacio y ahora empezando con Retratos Femeninos, ¿no? Que es una temporada del Cine Club diseñada específicamente con películas dirigidas por mujeres, con una intención clarísima y absolutamente declarada y frontal de mostrar películas que propongan otra mirada. Un cambio existente y, por supuesto, la lista de nombres de las cineastas ecuatorianas va en aumento. Son figuras que Nara Guayasamín, Tania Hermida y gente un poco más joven, Nadia Calvache, Mercedes, Ana Cristina Barragán, Ana Cristina Franco, Ana Hija Naisen, que han dirigido ya algunas cosas, ¿no? Y que han evidenciado no solamente un talento, sino que han evidenciado realmente una sensibilidad distinta, realmente miradas distintas. Por su parte, Mara Almeida, fundadora de la organización La Chancha Azul, destaca el cambio de mentalidad y la formalidad que han tenido en cuanto al apoyo que existe hacia la mujer. Creo que en general nos encontramos en una época de cambio. Entonces, así como fue en los 60s una época de revolución, estamos encontrándonos con nuevas tecnologías como el internet, lo que nos permite estar interconectados, conseguir material que antes era muy privilegiado. Sofía Torres, coordinadora de esta organización, resalta la calidad del tema y las producciones que se presentan en cartelera en la Cinemateca Nacional. Creo que es algo que se ha estado haciendo muchísimo más estos últimos años con este tipo de iniciativas, por ejemplo, esta semana de cine, y creo que es una excelente selección. Tenemos cineastas de larga trayectoria como Añez Varda, con una película que cambió muchísimo el cine, con Cleo de 5 a 7, y tenemos directoras jóvenes como Mia Hansen-Löf o la mismísima Gabriela Calvache, que creo que es una gran muestra de lo que hace el cine ecuatoriano y las mujeres en el cine también. Acompáñenos hasta el próximo domingo en dos jornadas de la Cinemateca Nacional, Cine de Mujeres con directoras mujeres. Esta tarde a las 17 horas llega Caramel de Nadine Labaki de Francia y a las 19:30 Mustang, Belleza Salvaje de Denise de Francia año 2015. No se lo pierda. Les invito cordialmente a acercarse a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. A las 5 de la tarde arrancamos este ciclo del Cineclub, que como todo Cineclub va a estar acompañado por un foro para discutir sobre la película, sobre las opiniones, las impresiones del espectador. Y son dos funciones diarias que les esperamos, con entrada gratuita. Hola a todos, les saluda Mara Almeida, la fundadora de La Chancha Azul. Somos coorganizadores de esta muestra de cine de mujeres, inspirada por muchísimas otras mujeres detrás de nosotros. Solo les invito a que vengan acá, que vengan a disfrutar de este cine tan maravilloso, con tanta calidad. Es de entrada libre, traigan a sus amigos, traigan a sus vaciles, al abuelito, a la mamá, a todos. Todos son bienvenidos, espero que los disfruten mucho. Les invito a todos y a todas a esta muestra de cine dirigido por mujeres del 15 al 20 de enero. Es de entrada libre, por favor no falten y disfruten de todas las funciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 28 minutos. Recuerde que esta presentación del cine es de acceso libre. Los horarios son del miércoles hasta este viernes, son 5 de la tarde y 7:30 de la noche. En la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco ya nos estaba contando algo de la cartelera que tenemos aquí en esta cinemateca, nuestro compañero Alex. El sábado también tendremos función, tenemos más horas desde las 4 de la tarde, 6:30 de la tarde. El domingo, de igual forma, 4 de la tarde y 6:30 de la tarde, y con esto estamos cerrando esta semana del cine de mujeres que arrancó aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre presentando un cine diferente, cine que marca diferencia frente a las demás propuestas filmográficas que están en el espectro. Vamos a continuar con más información, en este caso sobre lo que corresponde a tránsito. Yo quiero señalarles que arrancamos de este espacio informativo indicándoles que el kilómetro 68 de la vía Loaxa-Santo Domingo estaba habilitado. Sin embargo, hasta hace unos pocos minutos nos acaban de informar de que existen problemas en ese sector, hasta hace unos 5 minutos. Entonces está cerrada la vía Loaxa-Santo Domingo. Continúan los deslizamientos de tierra en el sector, por lo cual se vuelve a cerrar esta vía. Les mantendremos informados sobre el desarrollo de esta información, a conocer qué es lo que estará pasando. En cuanto a la avenida Simón Bolívar, también tenemos novedades. Sí, por accidente de tránsito registrado sobre la avenida Simón Bolívar, sector de Pueblo Blanco, se realiza un desvío hacia Carcelén. Personal trabaja con brevedad para que se pueda habilitar estas vías. Así es, tenemos el desvío a Carcelén en el sector de Pueblo Blanco en la avenida Simón Bolívar. Ahí existe un accidente de tránsito. el personal operativo está haciendo ya lo posible para poder habilitar el sector. Hasta el momento hay un desvío hasta Carcelén. 7:30 a.m. Hacemos un corte, el primero de la programación, y al volver estamos con más información de la sede nacional y los núcleos provinciales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos su futuro. El gobierno de todos. Sí, doctor. Enferma del alma. Es el sitio social obligado para... Última hora. Tenemos un informe de la base aérea marítima. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 p.m. en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! El radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:33 a.m. y comentamos que el grupo de rock ecuatoriano Astra se presentará en Puerto Viejo en la primera semana del mes de febrero. El concierto gira Hijos del Sol, y precisamente el nombre de este concierto que tiene relación al lanzamiento de su nuevo material del mismo nombre, donde se hace un homenaje a los campesinos y obreros del ingeniero azucarero del año de 1977. Los sueños y la libertad son utopías mentales. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí presentará en Puerto Viejo el concierto denominado Hijos del Sol, con la participación de los grupos Astra de Quito, Sigma Detonador de Quito, Réplica de Manta y Pro y Contra de Puerto Viejo. La entrada para este concierto es un libro en buen estado, y el concierto se lo desarrollará el sábado 2 de febrero a partir de las 18 horas. El nombre de este concierto es un honor del lanzamiento del videoclip del grupo Astra, su reciente producción musical, y es el título de la gira que ofrecen varias ciudades del país, tales como Ambato, Quito, Latacunga, Puyo, Ibarra y, por supuesto, la zona costera de nuestro país en Manta. Además, saldrán del país para ofrecer conciertos en Cuba, Estados Unidos y México en este año 2019. Astra se ha constituido en uno de los pilares fundamentales del metal social ecuatoriano. Su planteamiento referente a las injusticias sociales han llevado a que el movimiento rockero encuentre una manera distinta de tomar al referente musical, asimilando su posición y planteamiento a su música como un arma que enfrenta a todos los opresores. Planteamientos se desarrollan en cuanto al ámbito cultural, donde han logrado no solo mantener a una banda, sino a la Asociación de Músicos Rockeros del Ecuador para poner en práctica lo expresado en cada una de sus letras, donde ellos consideran llaman al proceso de concientización del país. Como historia, esta banda nace a finales del año 2001 con una visión clara, consciente y revolucionaria, apuntando al objetivo de transmitir por medio de su música la necesidad de un grito de lucha y protesta. Luego de varios cambios y un sinnúmero de presentaciones dentro del país, la banda tomó forma en cuanto al género musical que los caracteriza: heavy metal fusionado con instrumentos andinos clásicos del folclore latinoamericano, la quena, la zampoña, el charango, el quenacho y otros. Astra se constituyó en uno de los pilares fundamentales que tiene la música del rock ecuatoriano y el rock quiteño. Es un estilo de música que ha gustado, por supuesto, al público de diferentes latitudes de nuestro país y del mundo. Actualmente, los integrantes de Astra son Pablo Enríquez en voz, Luis García Cañas, teclado y vientos, Byron Huartán, de bajo, Paul Mejía Benavides, de guitarra y Omar Saavedra, de batería. No lo olvide, apúntelo en su agenda. Este sábado 2 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Manabí, Astra desde Puerto Viejo con el lanzamiento de su disco Hijos del Sol, un concierto para incentivar las bibliotecas comunitarias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, así el rock de la capital se traslada hasta el litoral ecuatoriano. Vamos con más información, 7:37 a.m. Tenemos que contarles que El Estupendo Matrimonio de Zabalita es una obra en donde se exhibirán los problemas de las clases sociales y la discriminación. Una obra en donde se observará un matrimonio que dura solo 22 días. Una historia llena de gracia y humor. El Estupendo Matrimonio de Zabalita, cuento del insigne escritor lojano Alejandro Carrión Aguirre, es la pieza teatral que estrena Alfredo Espinosa Cordero. Zabalita relata las peripecias de un matrimonio que llegó a durar solo 22 días, ocurrido entre un vividor y aprovechado fijodalgo, el Zabalita, y una nieta natural de los condes de Medizabal. La fidedigna, hija de Talabartero y nieta de Mandancero, chulquera y adinerada. A partir de esta historia, se reseña con gracia y humor las costumbres sociales de los habitantes de La Loja de los años 50 y 60, que asistirán al cortejo, al matrimonio y a su ruptura, como si se tratara de una función de variedades gratis. El espectáculo tiene, entre otras, dos particularidades. Es, por un lado, un homenaje de Espinosa a quien él considera uno de los más grandes escritores del país, un poeta de envergadura y un periodista connotado y serio, de ejemplar rigor y ética periodística, además de un representante político y diplomático que ha dejado en alto la imagen del Ecuador y de nuestro pensamiento en el mundo. Y es, por otro lado, después de 30 años de carrera, el primer unipersonal del actor ecuatoriano, quien consagrará su trabajo a un hombre y a una ciudad. En este sentido, el estreno teatral de la adaptación del cuento de Carrión como del unipersonal en la carrera del actor, es decir, de Espinosa, un homenaje a una ciudad, a una provincia y a su literatura, que han dado al Ecuador nombres ilustrísimos, y es también, por sobre todo, un homenaje de justicia a la figura de un escritor como Alejandro Carrión, quien fue, durante larguísimos años, absurdamente apocado por más de un intelectual burgués. De que la voluntad de Dios era de que yo viviese sin trabajar. Pero como trabajar es indispensable para comer, y como yo no me quería morir del hambre, resolví lo único que me era posible. Me vine a Quito y me constituí de parásito de mi cuñado Medina. Zabalita es la historia de un hombre de edad madura, un vividor, que está siempre buscando a quien trampear, a quien sacarle plata, a quien sacarle provecho. En este caso, su víctima, su matrimonio, del matrimonio con una mujer de una clase social inferior a él, y yo he querido rescatar este texto porque siento que eso en este país todavía existe, que todavía tenemos problemas de racismo, que todavía tenemos problemas de clasismo, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, eso no se ha superado. El estupendo matrimonio de Zabalita se desarrollará el jueves 17 de enero del 2019 a las 8 de la noche en la sala Alfonso Carrasco de Casa de la Cultura, sede Cuenca. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Bueno, felicidades al actor Espinosa, que lleva esta importante obra ahora al Caso de Cuenca. Tenemos esa experiencia, que ha estado aquí en algunas ocasiones en el patio de comedias en la ciudad de Quito y ahora se va a Cuenca. Felicidades por él, porque sigue presentando su trabajo. Vamos con más información. El tiempo ya nos marca las 7 de la mañana y 40 minutos. Comentamos que la obra Callampa Azul se presentará este próximo martes 22 de enero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 y media de la noche. Callampa Azul es una coreografía que llega a nosotros gracias a la autoría de Luis Conejo con música de Ali Lema. Esta obra plasmará los sueños en azul de Callampa, quien es un personaje mítico representado en la naturaleza como el hongo de los paisajes andinos. Además, en esta obra podremos ver a personajes como las cuitzas, la curiquingue, la chaficha, el chuzalongo y el diablo huma, quienes se juntan en medio de montañas y bosques de la serranía. La obra plasmará a la hermosa naturaleza y nos hará regresar a nuestra niñez a través de la ternura e inocencia de la fauna de nuestro país. Callampa Azul tiene como objetivo hacernos un llamado de atención y enfocarnos en el cuidado y el respeto a la naturaleza. La obra se presentará el próximo martes 22 de enero a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las entradas podrán ser adquiridas a partir del día jueves 17 de enero a través de la página www.balletnacionalecuador.org.es o acercándose directamente a las oficinas del Ballet Nacional de Ecuador, Colegio de Artes Metrodanza, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o en las oficinas de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno, ahí tenemos esa invitación para arrancar el año con esta obra, Callampa Azul. Aún no tenemos las entradas acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin embargo, le invitamos a que esté atento a las redes sociales de esta radiodifusora. Estaremos publicando a su debido tiempo cuando ya tengamos acá estos pases de cortesía y usted pueda venir a retirarlos y de esta forma asegurar su presencia en esta obra de arte que nos presenta el Ballet Nacional del Ecuador. Vamos con más información, 7 de la mañana y 43 minutos. Bueno, desde el próximo 1 de febrero iniciaremos ya el segundo mes del año y aquí siempre con mucha innovación en la institución presentaremos un nuevo ciclo de conferencias que lleva por nombre La Cosmovisión Andina, un análisis profundo y conceptual sobre los saberes ancestrales de la Pachamama, la naturaleza y el estudio del hombre. Quien está a la cabeza de estas conferencias es el maestro Amaru Cholango. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, desarrollarán un ciclo de conferencias denominado La Cosmovisión Andina, espacio que será dictado por el Amauta Taita Amaru Cholango. La cita se desarrollará desde el viernes 1 de febrero al viernes 27 de abril en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca de esta institución. Durante este ciclo de conferencias, los interesados podrán conocer sobre los saberes ancestrales de la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa, del hombre. El objetivo de estas charlas es dar a conocer el nuevo pensamiento indígena en el onceavo Pachacútic de este siglo, a través de una epistemología que permite impulsar una moral y ética para el pueblo ecuatoriano. Estas conferencias son parte de un proyecto cultural y religioso que realizó Amaru Cholango en Europa exactamente hace unos 30 años. Alemania fue el sitio escogido, donde llegaron sus obras artísticas en universidades y centros culturales. Desde nuestros estudios conversamos con Amaru Cholango, investigador sobre la cultura y la religión indígena, artista conceptual, escritor y poeta. Obtuvo varios premios sobre su obra artística y expuso su trabajo en las mejores ferias del mundo, como Bienal de Sao Paulo, Bienal de Venecia, Bienal de Cuenca y la documental Casel, entre otras. El maestro nos brinda más detalles sobre los conceptos que manejan las conferencias denominadas Cosmovisión Andina. Aquí se va a hacer un estudio en general, primeramente, del runa, que es el hombre. Se va a hacer un estudio completo de su parte, cómo está formado, de dónde viene, a dónde va. Eso es lo que se va a tratar, pero también se va a tratar sobre todo sobre el conocimiento de la Pachamama. Nosotros sabemos de la Pachamama el nombre nomás, pero no sabemos, bueno, qué mismo es esta Pachamama. Dentro de los planteamientos está el conocimiento a profundidad sobre lo que es y representa la naturaleza. Por otro lado, también vamos a conocer la naturaleza y también hacer un estudio completo de qué mismo es esta naturaleza, los montes, las plantas, las piedras, qué es esto y cómo está esto, cómo está formado. O sea que con esto vamos a un pensamiento de raíz, de conocimiento de lo que es la naturaleza mismo y de lo que es nuestra Pachamama, ¿no? ¿Qué es el nuevo pensamiento indígena y los ideales que le plantean al público? Le consultamos al maestro. El nuevo pensamiento indígena se trata de cooperar, se trata de que no seamos solamente unos meros copiadores de las corrientes occidentales, porque todo lo que viene de Norteamérica, lo que viene de Europa, eso es válido para nuestra gente, ¿no? Justamente eso ha destruido completamente nuestra naturaleza, la Pachamama, y está destruyendo también el hombre. Entonces ahora lo que queremos es también que en las escuelas, en la educación universitaria y de los niños, se vuelva también, se conozca lo que es el pensamiento andino del pasado. Les dejamos con la cordial invitación. Desde este 1 de febrero y hasta el 27 de abril, la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura los invita para que nos acompañen en el ciclo de conferencias Cosmovisión Andina, desarrollados por Amaru Cholango. El 1 de febrero comienza a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde. Comenzamos este ciclo de conferencias, más o menos durará 3 meses y vamos a hacer todos los viernes a partir del 1 de febrero. Después de los 3 meses se seguirá adelantando con otros temas, también otros 3 meses, y así estamos haciendo con trimestres. Hemos comenzado este conocimiento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:48 y comentamos que Ecuador dice presente en la vanguardia de aplicaciones con fines turísticos. En el país, con la aplicación GoWio, es finalista en un concurso de aplicativos que dará a conocer el ganador el próximo 24 de enero de este año. La aplicación GoWio se encuentra entre las finalistas del concurso internacional de App Tourism Award, organizado conjuntamente por Segitur y Fitur. Así lo informó el pasado viernes el portal turístico web Hosteltour. La aplicación GoWio compite con sus similares Turismo Mar del Plata de Argentina y Bici Centroamérica, Los ganadores se conocerán el próximo 24 de enero en el marco de la Feria Turística Internacional FITUR 2019 en Madrid, España. La aplicación Go Huillo forma parte de la plataforma digital turística de Quito que fue presentada en febrero de 2018 por el municipio de la capital como parte de su estrategia de promoción turística que articula herramientas digitales innovadoras para llegar a los viajeros del mundo al momento de la decisión del viaje. Durante la experiencia en la ciudad y de regreso a su casa. Quito Turismo, dependencia del municipio capitalino, tiene bajo su responsabilidad esta nueva plataforma que articula herramientas digitales y de promoción de Quito, patrimonio cultural de la humanidad y destino líder de Sudamérica, por 6 años consecutivos otorgados por los World Travel Awards. La plataforma digital turística de Quito previamente estuvo entre los 6 mejores proyectos en la categoría Digital Transformation, siendo la única herramienta digital de turismo que recibió dicho reconocimiento en el The World Smart City Awards, uno de los eventos más importantes del Smart City Expo World Congress de Barcelona, España. The App Tourism Awards es uno de los concursos al que se han presentado cerca de 50 aplicaciones, 26 españolas y 22 en la categoría internacional. En la categoría internacional dentro de servicios turísticos se han registrado 16, mientras que en la guía de destino lo han hecho 6. El concurso de aplicaciones turísticas cumple este año su 6ª edición. En estos 6 años se han presentado ya 600 aplicaciones. En el mundo. Siete de la mañana con 51 minutos y nos trasladamos al ámbito internacional. En 2019 el premio Simón de Beauvoir reconoce el activismo de la Centroamérica Sara García Gross en la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador. Por los derechos de la mujer de América Latina cruzó el Atlántico para llegar a Europa, a ser reconocido por el premio Simón de Beauvoir, a través del activismo de la salvadoreña Sara García Gross, quien durante décadas ha desarrollado campañas en defensa del derecho del aborto de las mujeres en su país, en donde este acto está penalizado incluso en casos de malformación del bebé o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Este es un reconocimiento a la lucha de todas, así es como Sara recibe este premio que profundiza el debate en su país en torno al derecho del aborto. Pero todo tiene su origen, este fue en una escuela de debate feminista que tomó fuerza a raíz del caso de Karina Kilmaco. Tiene que ver con el caso de Karina Kilmaco, una mujer que había sido condenada a 30 años debido a la penalización absoluta del aborto. Y conocí todo un movimiento de solidaridad que se formó en torno a su libertad, que se llamó Solidarias con Karina. Eran compañeras, abogadas, feministas de diferentes lados que salieron a la calle, salieron a exigir libertad y justicia para Karina. Sara García Gross es licenciada en psicología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y tiene una especialización en género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es activista en la Asociación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, en donde auspician varios casos que violentan los derechos de las mujeres. En El Salvador las mujeres están siendo criminalizadas y nosotras ahora mismo estamos llevando el caso de 23 mujeres que están en la cárcel, mujeres que han tenido emergencias obstétricas, abortos espontáneos, partos prematuros no asistidos, mujeres que han tenido partos en letrinas, en fosas y que tienen que ver también con un perfil en específico, y eso me parece que es fundamental mencionar. No estamos hablando de todas las mujeres en El Salvador, estamos hablando de mujeres que viven en situación de pobreza, de mujeres que van al sistema público de salud, que la mayoría ha sido denunciada por el mismo personal de salud. El premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres es un reconocimiento internacional creado en el 2008, apoyado por la Universidad Diderot de París. Está otorgado a quienes promuevan la libertad de las mujeres en el mundo, en homenaje a la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, reconocida internacionalmente por su aportación al feminismo y a la defensa de los derechos de la mujer. Este reconocimiento se viene entregando desde el 2008. Entre sus ganadoras suenan los nombres de personalidades y colectivos, como es el caso de Talisma Nadrin, Ayan Hirsi Ali, Ai Xiuming, Lyudmila Ulitskaya, Malala Yousafzai, Michelle Perro y recientemente Asli Erdogan, escritora y activista por los derechos humanos turca. Siete de la mañana con 55 minutos, una mirada intimista de la vida de Medio Oriente, es lo que la historieta El Árabe del Futuro presenta en sus páginas llenas de color, humor y reflexión. La historieta ha tenido gran acogida en países de Occidente, en donde empieza a hacer un contraste sobre el estereotipo que existe en torno a las poblaciones de Medio Oriente. Resulta casi instintiva el rechazo a lo desconocido. Así es la humanidad, y en innumerables ocasiones a lo largo de la historia, lo desconocido ha terminado por ser censurado. La obra, El Árabe del Futuro, de forma colateral cumple con acercar a Occidente con Medio Oriente, a través de las aventuras de Stowe, un niño sirio que muestra cómo es crecer en la cultura árabe. La obra es del dibujante francés Riyad Stowe, de ascendencia siria, quien cuenta pasajes biográficos de su infancia, del nacionalismo árabe que encarnaban figuras como el presidente libio Muammar Gaddafi o el dirigente sirio Hafez al-Assad. Educación, resistencia al occidente y progreso económico eran los valores de aquellos dirigentes y de cuyo contexto se desprende el mismo nombre de la historieta, El Árabe del Futuro. Si el libro se llama El Árabe del Futuro, es una referencia a un episodio del tercer tomo. Cuando era niño y que prefería quedarme a jugar en casa y no quería ir a la escuela, mi padre me regañaba porque me decía, el árabe del futuro va a la escuela, en oposición, en su espíritu, a la imagen de los árabes del pasado, supuestamente analfabetos como la mayor parte de su familia. El título alude a una visión a la vez progresista y anticuada del nacionalismo árabe. Es un título que toma otro sentido en los diferentes tomos porque se refiere al personaje del padre, a los conceptos políticos y a otras cosas que el lector puede interpretar libremente. El color es una carta de presentación de El Árabe del Futuro, pues cada uno representa a un país, un recuerdo o un momento en la vida del autor. Así, por ejemplo, Libia era un país muy luminoso, con mucho sol, entonces el amarillo lo ilustra. Siria era muy roja, rosada por el color de la tierra llena de hierro, y lo representa con el color rosa. Y en Francia había mucho azul oscuro, el gris de las nubes y el mar en Bretaña, entonces está el azul. Esta no es la primera ocasión que Stowe tiene publicaciones en el mundo gráfico. Es más, varias de sus viñetas llegaron a ser animadas, como es el caso de Chicos Guapos, en el año 2009. Son las aventuras ordinarias de dos chicos de secundaria. Y en el 2014 realizó Jackie Aurain Das File, una ficción política cómica donde los hombres viven sometidos a una dictadura feroz. Al momento, El Árabe del Futuro ya tiene 4 tomos y con una quinta en preparación, y está cada vez ganando más adeptos en Europa.